Amigos oyentes de opinión, muy buenas tardes. Hoy día comenzamos la semana, obviamente con informaciones muy, muy, muy importantes. Sin embargo, les quería mencionar, resulta que la semana pasada, los últimos tres días estuve de viaje, ¿no? Concretamente me fui a Estados Unidos a hacer algunas actividades y resulta que mi partner, Javier Monroy, ya pues no nos va a acompañar, y seguramente ustedes escucharon el último programa en el que Javier, según me comentan, se ha despedido temporalmente de opinión. Y hay que felicitarlo, Javier, porque está asumiendo una responsabilidad como jefe de prensa del Ministerio de Defensa, ¿verdad? Esperemos que su labor sea adecuadamente realizada. Indudablemente, como que hay una incompatibilidad dentro de las actividades que hacemos en opinión, porque aquí lo que proponemos siempre es hacer los comentarios y el análisis de la información y proponer a partir de la independencia que nos caracteriza, porque de alguna manera Javier, involucrado ya en una actividad profesional, obviamente como jefe de prensa del Ministerio del Interior, ya de alguna manera es parte del gobierno del señor Ollantumala. Y Javier, que tengas todas las consideraciones y obviamente asumas con total responsabilidad de esta actividad, y nos da mucho gusto que una persona con la que hemos compartido pueda estar asumiendo este tipo de responsabilidades. Y vamos pasando al análisis y obviamente a los comentarios. Fíjense, aquí en el Perú todavía tenemos una serie de actividades que generan de alguna manera preocupación, fundamentalmente en el tema de los servicios básicos, como es el servicio de telefonía, en la que se muestra que las empresas telefónicas, por ejemplo, que están actualmente desarrollando sus actividades en el Perú, tienen siempre un propósito de usura. Y resulta, amigos oyentes, por ejemplo, cuando usted va a Estados Unidos, paga el equivalente a 5 soles en moneda peruana, que es dólar 80, por 24 horas usted tiene la posibilidad de comunicarse en todo el territorio americano por 24 horas y por 5 soles a cualquier teléfono, sea este celular, sea llamadas locales, y usted puede conversar y usar su telefonía celular por 24 horas. Aquí en el Perú todavía siguen muy altas las tarifas. Consideramos en los países que tienen mejor desarrollo económico, las tarifas son mucho más bajas. No entiendo hasta ahora por qué aquí en el Perú tenga que ser muy oneroso el acceso a un servicio que es tan importante para el desarrollo y la comunicación en nuestro país. Así que a los encargados de los organismos supervisores también hay que plantearles retos a las compañías telefónicas para que por favor se sensibilicen. Yo creo que han recuperado, especialmente Telefónica, gran parte de la inversión y el monopolio que de alguna manera se le fue concedido por la oportunidad que se tenía y la necesidad de implementar los servicios de telecomunicación en nuestro país. Yo creo que han recuperado sus recursos y perfectamente pueden promover las tarifas planas, que es lo que actualmente existe en la mayoría de los países, especialmente en Estados Unidos. Bueno, vamos a tratar un tema, amigos oyentes, sobre estos estipendios de los gastos de instalación en el Congreso de la República, y resulta que hay una buena cantidad de congresistas y algunos de la ciudad de Lima que se han hecho acreedores a estos gastos de instalación y que indudablemente no son adecuadamente bien percibidos, ¿no?, por la población. Y para eso vamos a conversar otros temas, indudablemente, con la señora congresista Lourdes Alcorta. Señora Lourdes Alcorta, ¿cómo está? Buenas tardes. Ahora Máximo Charapaqui, bienvenido al programa Opinión. Máximo, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Qué gusto de saludarte, señora congresista, siempre usted con buena disposición. Mire, la pregunta básica era fundamentalmente orientada a resulta a este estipendio que han recibido algunos congresistas con respecto a los gastos de instalación, que de alguna manera se están presentando como algo que de alguna manera promueve. Te escucho un poco lejos y un poco bajo. Te comentaba, señora congresista, de que el Congreso ha generado un pago adicional al sueldo, ¿verdad?, por los gastos de instalación, y muchos de los beneficiarios, entre comillas, de estos son congresistas que están ya en Lima y algunos que han sido reelegidos. ¿Qué es lo que ha pasado con esta decisión? La verdad es que a mí lo que más me revienta de esta situación es que la prensa, en algunos medios escritos, han publicado como les ha dado la gana, sin discriminar las cosas. Y yo voy a hablar por mí, Lourdes Alcorta. Yo no cobré en el 2006, ni en el 7, ni en el 8, ni en el 9, ni en el 10. no lo voy a hacer ahora, ni ahora ni cuando acabe el periodo tampoco. Entonces lo que no pueden publicar los medios es que publiquen a los que cobraron en el periodo anterior y se han salido reelegidos. Si lo cobraron en el 2006, o en el 8, o en el 9, si mandaron la carta o si después la retiraron. Lo que no pueden poner es, estos son los que cobraron, estos están en lista de espera para cobrar. ¿Les consta que estamos en lista de espera para cobrar? ¿Saben qué vamos a hacer? No. A mí me parece mal. Sí, pues justo. Los congresistas de Lima, aún los nuevos, se atrevan a cobrar una instalación. La instalación, porque en la mañana escucharon a las congresistas hablar tonterías, han dicho que la instalación no tienen por qué tenerla porque el Congreso les pone todos los escritorios, los muebles, no es para que se instalen en el Congreso. Es una instalación para que se instalen acá en Lima. Y eso tienen que dar solamente los provincianos, que son nuevos. De eso se trata. Sí, entonces, pues, los que seguimos en Lima, no tenemos por qué no los cobró, ni siquiera la primera vez porque vivimos en Lima. Señora congresista, justamente... Así de claro. Conversábamos... Muchos en el Congreso, déjame terminar, por favor. ¿Ya? Muchos cerraron las vestiduras, han salido las en la mañana, abierto a los medios de comunicación, pero sería interesante lo que dicen adentro. Y sería bueno que el Congreso publicara la lista del 2006 a 2011, aquellos que dijeron que no y que después los compraron en el 2003, 4, 5, 6 o 11, ¿no? Que lo digan, pues. No hay que estar especulando y jugar con los nombres de las personas. O sea, yo no lo he cobrado en el 2006, no lo he cobrado en ningún periodo, ni lo voy a cobrar ahora, ni más tarde tampoco, ni mañana, ni el próximo año. Justamente nosotros lo llamamos a usted porque obviamente sabemos de que usted no está accediendo a esta posibilidad, pero obviamente es preocupante. En realidad el Congreso debería de comenzar adecuadamente y por lo menos dar buena impresión, especialmente cuando están comenzando sus actividades, ¿verdad? Por eso, pues, el Congreso va a tener sus escándalos con ese tipo de cosas, no porque cierran la puerta del Congreso a la prensa y alguna sesión reservada. Por eso no se va a librar el Congreso. El Congreso comienza su primer escándalo con esta vaina, lamentablemente, con una tontería como esta de acá, donde a mí me parece increíble escuchar a algunos consejos que han salido hoy día por los medios de televisión. Pero si supieran los comentarios que han tenido adentro, o sea, algunos que han salido a lucirse, pero no han tenido la misma posición adentro, pues. O sea, están muy entusiasmados con cobrarlos. Yo no tengo que mandar ninguna carta, yo no voy a cobrar, chiquis. Ni tengo que mandar ninguna carta a nadie, simplemente no lo cubro y punto. Acá dicen, la mujer recién tiene que serlo y parecerlo, yo soy. Soy una persona correcta, soy una persona honesta, soy una persona decente. Yo tengo que mandar una avioneta con mi nombre, no se corta, no cobro ni va a cobrar. Bueno, la gente cree en mí, magnífico. La gente cree en mí, magnífico. Y siguen creyendo en mí. No se preocupe, yo voy a honrar ese compromiso. Bueno, la felicitamos a usted, señora congresista Lourdes. Además, sabemos que usted tiene obviamente estos gestos que de alguna manera enaltecen la labor de algunos congresistas. Una consulta para cambiar de tema. ¿Cómo está el tema relacionado a los aspectos de seguridad ciudadana? Ustedes ya tienen una comisión y usted es parte integrante de esta comisión. Yo soy parte de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, que también ve el tema de seguridad ciudadana. El Congreso de la República, a iniciativa mía, el año pasado, me parece, se convocó al Poder Judicial, a Fiscalía, al INPE, a la Defensoría del Pueblo, a todo al Ministerio Interior, a todas las personas involucradas en el tema de la seguridad ciudadana, para poderlos articular y decirles, oye, cada uno tiene que hacer su chamba, su trabajo. No es necesario que alguien nos tenga que dirigir, porque no necesitamos niñeras. Somos personas responsables y personas responsables con autoridades puestas para que ejecuten una responsabilidad. Ahora, me alegro que el presidente Ollanta haya tomado la decisión de liderar ese tema acá, pero la parte operativa de este liderazgo tiene que manejar el Ministerio Interior. Cada uno tiene que hacer su chamba. El legislativo lo único que puede hacer es dar las leyes, ponerlas más drásticas, más fuertes, impedirlas, ponerlas, sumarlas, restarlas. ¿Ok? Lo que tiene que hacer la policía hace su trabajo. Y su trabajo tiene que ser respaldado también por la sociedad. Que haya actos de corrupción y prepotencia en una comisaría que entre uno a pedir ayuda y lo termina matando, muy mal. Que hay corrupción también, pero también hay gente decente en las comisarías, en la policía, en la PNP, que cuando sucede una cosa así, tiene que estar respaldado por la sociedad. Hay policías que han intervenido en su día franco, están con procesos judiciales. Hay policías que son unos héroes realmente. De eso tenemos que tener también responsabilidad nosotros para poderlos resaltar. La fiscalía tiene que hacer su trabajo, hacer un buen expediente. No pues a la buena de cualquier cosa. Sí, pues. Y el Poder Judicial sentenciar como corresponde. Lo que tiene que hacer es la suma de las penas. Para que nadie, de esos sinvergüenzas, no salgan libres. Los hijos que pueden ser rescatados en la gente joven, los que están metidos en pandillas, a esa gente hay que rescatarla. Por esos avesados delincuentes, miserables, que ya no les importa ni matar ni nada, realmente para mí no me importa que sigan viviendo. Bueno, con sinceridad, le agradecemos. No les importa la vida de nadie. Sí, pues. No les importa, son tan cobardes que le disparan a una mujer con su hijita chiquita. Esa es la cobardía, eso no se lo menciona, cobarde y pobreciarlo. Ojalá que en la misma cárcel, así como tienen sus códigos para los violadores, ojalá que también tengan esos códigos para aquellos cobardes que le disparan a una mujer con una niñita. Bueno, le agradecemos bastante, señora congresista, gracias por su participación. Y seguramente en un momento estaremos siempre tomando sus comentarios porque son importantes para nuestro programa. Gracias, muy amable. Gracias a usted, amigo. Buenas tardes. Bueno, hemos tenido la participación de la señora congresista Lourdes Alcorta a propósito de estos cobros por gastos de instalación, ¿no? Que han percibido algunos congresistas, curiosamente, algunos de ellos de Lima. Regresamos después de una pausa comercial.